disertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el 43º programa de... ¿Por qué no puede decir número 43? Bueno. De mediocre. El mundo. Según nosotros. Sí, según nosotros. Sí, porque últimamente sí, ya sí, le damos con un caño cualquiera. Ay, este está muy fuerte. Sí, este está... ¡Ay! Ahora... No me lo pongas tan fuerte. Ahí está. Ahora yo sí. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde, nos invitamos a compartir 2 horas del mejor análisis de los medios. Mirá que digo, del mejor análisis de los medios. ¿El mejor análisis? Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a Marisa Ernestina Pais Villegas. No me tiré con esa flor. ¿Cómo le va? Marisa Villegas y hasta ahí. Y puntito y hasta ahí. Sí. ¿Cómo le va? Ah, a mí me va, pero... Claro, a mí que me parte un rayo. No, no, qué bonito. Qué ¿cómo le va, que Coco? Está hoy. Sí, hoy vine especialmente. Engominado. Sí, sí, sí. Y tiene el perfume. Sí. Ahora lo voy a oler. ¿Tiene olor a... olor a Pino Lux tiene hoy? No, se puso Lisoform. Ah, puede ser. Nada ¿por más, la gripe? Puede ser, sí, por la gripe E. ¿Por la gripe? A los gatos nos agarra la gripe E. ¿De qué? No sé, de E. E de E. E. Ah, tiene rico el Lisoform. Sí, sí, sí, sí. Gatito bueno. Coco tiene unas cosas que decir. A ver. Sí, bueno, quiero mandar un saludo a todos mis amigos del Facebook. Ay, sí. Y tengo muchas cosas que comentar de esta semana. Bueno, Coco, como usted quiera. Después, cuando tenga tiempo. Si tenemos tiempo y si queremos. Ay, pobre. Vaya, échese ahí. Asqueroso. Especial para quedarse a escuchar a nosotros. Exactamente. Si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacer al 0237-466-559. 0237-466-559. O al 15. Ay, me hizo A mí también me hace el chic. Bueno, al 15, porque. No quieres serruchar el piso. Sí, sí, sí. Sí. Mirá, María Eva. Sí, pues estamos acá con. 61-54-0359. Y vamos a mandar saludos después a toda la gente que nos está escuchando a través de la web. Si hemos vuelto. También le mandamos saludos. Mañana es el día del Father. Oh. Ay, feliz día, papá. ¿Y usted, Coco, es padre? Buah. Bueno, Coco. Quedó algo pendiente del verano. Sí, mejor sí, ni sí, hablar. Sí, sí, sí. Sí. Lo único que falta, mira. Me difama. Sí. Vamos a hacer una extracción de ADN compulsiva. Sí. Bueno, mañana es el día del padre. Sí, hoy no, mañana. Vamos a dedicarle después a lo último. ¿Que algún estreno de los que yo siempre sugiero? Claro, María, Marisa me había dicho de un temazo, de Piero. Me dice, hay un tema de Piero, está buenísimo, no sé si lo escuchaste. Y yo dije, bueno. Pero no vamos a poner el típico tema de Piero. No ponga nada. No ponga. A ver. No ponga, cierre los ojitos. Cierre los ojitos. Sí. Pero ciérrelos bien porque usted está hace cerrado, trampa. Está cerrado. No pongamos el tema. Más vale cierre los ojitos porque le van a venir a cobrar una deuda. Ah, la mierda. Yo, la verdad, no me hago cargo. A ver. Así que a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te engañamos, papá! Tenemos a las chancles acá. Ay, feliz venga, a ver. Saluden a papá. A ver, venga. A ver, ¿cómo? ¡Feliz día de padre! ¡Ay, gracias, tú, Valentina! ¿Y? ¡Feliz día del padre! ¡Gracias, mi amor! Que iban a cumpleaños. Sí, pensé que se iban temprano. Beso grande a papá, pero con mucho ruido. Con ruido, ¿verdad? Para que se escuche. ¡Ay, qué rico beso! ¿Y Coqui? Ay, gracias, mi amor. Buenísimo. Y a mí no me dan un beso. No, porque está todo pegajoso. Al gatito no. Te creíste que se iban a cumpleaños. Y las pobres, sí. Bueno, ¿usted quiere dedicar un tema para papá? ¿Sí o no? Díganle que soy. Díganle a la audiencia que yo soy el mejor papá del mundo. Díganle. Ah, se rehúsen, bueno, así son. No importa. ¿Estás conmigo al tema, Malé? Vení. No, tú ahí lo vas a decir. Tú, dale. Vení.

En este caso tenemos que hablar sobre qué pasó esta semana. Y acá tenemos, por ejemplo, dice Gran Bretaña y Argentina otra vez por Malvinas. Y Cristina hizo unas declaraciones. Esta semana vino el titular de la OEA acá a la Argentina. Estuvo ahí dando vueltas, tuvo que venir... paró en Córdoba y de Córdoba se vino en bondi porque por el tema de la ceniza. Ah, por la ceniza. Y bueno, la cuestión es que estuvo acá, la Argentina volvió a decir que bueno, esto de la cuestión de volver a reclamar sobre la soberanía, sobre las Islas Malvinas, el primer ministro británico dijo que era ya está. ¿Qué? Si ¿qué querés? Ya está. ¿Qué querés reclamar? ¿Qué querés reclamar si ya las tenés? Y Cristina dijo lo siguiente. Del Mercosur, quiero decir algo, y esta vez sí como presidenta de todos los argentinos. Hace unas horas no más, quien es el primer ministro del Reino Unido sostuvo en lo que la Cancillería ha definido como un gesto de arrogancia, y yo lo defino como un gesto de mediocridad y casi de estupidez, la palabra punto final para la historia de nuestras Islas Malvinas, como un punto final a la historia. Yo quiero decirles, en nombre de todos los argentinos, que los argentinos nunca creímos en los puntos finales, ni en los derechos humanos, y mucho menos en los derechos soberanos de nuestras Islas Malvinas, que solamente la mediocridad, que solamente la arrogancia cree que se puede poner el punto final. Depende, ¿de qué depende? ¿De qué depende, Cristina? La verdad que escuchamos eso. Qué raro, y aparte, fue, ¿no? Y aparte también estuve buscando y no encontré la parte donde habla de Gran Bretaña, que es un país colonizador, que ya está, bueno, un montón de cosas clavan que compartimos. La bandera en cualquier lado. Pero más allá de eso, esa parte que dice Cristina queda un poco confusa, ¿no? Que no cree en los derechos humanos de las Malvinas. Pero por eso, porque está lleno de ingleses, claro, y todo eso, no le importa los derechos. Claro, no que tiene. Se congelen todos, que coman pingüinos y, a la mierda. Y tomen petróleo. Claro, bien. O sea, no importa lo de... No importa. Como no son nuestras. Sí, son nuestras según el mapa. Y no sé. Pero no estamos nosotros ahí. Bueno, también eso. Tenemos más quilombos, líos y líos en el INADI. El INADI, que es una bolsa de gatos. Ay, gracias por mí. No, por eso no, Coco. Sigue ahí en el almohadoncito. Sí. Dale la merced. Es una bolsa de gatos porque está Rashid y Morgado, que se dan con un caño y los medios toman esto y se hacen avanzar. A ver. Rashid quería tener mucho protagonismo, dijo Morgado. Nombró como a 60 personas con sueldos de entre 4.000 y 6.000 pesos. También dijo Rashid, Morgado nombró ñoquis para hacerse de una caja personal. No es representativa de la comunidad de la diversidad sexual, dijo él. Es un Pac-Man que se fue comiendo y comiendo cargos. Y vino la respuesta. No había por qué pagarle a gente que no trabaja, dijo María Rashid. Y siguieron. Alguien del gobierno me dijo, confesó Morgado, contené a la loca para que no salga a la luz pública. Rashid dijo, el Estado no tiene por qué pagar el celular de su esposa ni los almuerzos. Rashid hacía llorar a todos por los pasillos. Tiene 14 denuncias por maltrato, dijo Claudio Morgado. Recordemos las dos personas, presidente y vicepresidente, que tenían que controlar que no hubiese discriminaciones, agresiones o ningún tipo de modo de hacer... Depende. ¿Qué malo que es? ¡Qué malo que es ella! Ahí la ella, que tiene, ella. Pero es una bolsa de... Oh, ¿viste lo cómo se daba? Él dijo y ella le dijo y él le respondió. Y los viajes y las Pablo, señas, llorar. El locutor de C5N que estábamos escuchando, la verdad que lee bastante, deja bastante que desear. No sé dónde se lo bueno, pero bueno, no importa. Más allá de eso... Pero lo que pasa es que ahora se usa mucho, vio, está la moda del elegido. Ajá. Es todo pausado y te van contando todo lo que hacen. Claro, por ejemplo ahora, a ver. Néstor, antes de hablar, se está agarrando el dedo mayor, el índice, el menor, el mayor, se está retorciendo todo, pues pone cara de suspenso y va a decir lo siguiente. Entonces, la se cuestión está fue picando esa. La nariz. La cuestión fue esa. Abre las manos. Se arma el tole tole. Cuando dice tole tole, abre las manos. Quiero pasar a otro. Bueno. Pero me gustó lo del elegido. Qué aburrido. Abre la puerta, Bilbao. ¿Bilbao? Bilbao. Bueno, la cuestión es que ahora se frota, se levanta el pantalón. Hubo otros líos en otros lugares del gobierno. Y en este caso, no tan solo del gobierno, sino que Eve, yo caso Joclender. Caso Joclender 2. Yo tengo una primicia. ¿Qué va a decir Coco? Por favor. Me parece que ese muchacho y el hermano mataron a los padres. Bueno, Coco, cállese un poco, quédese ahí, por favor. Ay, siga lavándose. Bien, cometió otro parricidio Joclender, como bien dicen los medios, y bueno, la cuestión es que quieren matar a las madres. Y la cuestión es que al ver que le hicieron allanamiento por otro lado, sí. Le sacaron computadoras por acá, por allá, habló Aníbal ¿Están Fernández. ¿Detenidos? No, porque están investigándolo. La FIP lo está investigando, porque dice, entonces si tenía yate no nos pagó nada. Sí, te va a andar pagando, tiene todo a nombre de otro y te en paga. En este momento Néstor pone los brazos en jarras. Claro, no, ahora no, ¿ves? Que no, en está este momento tarde. No. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, la cuestión es que, me están haciendo señas. Bueno, la cuestión es que viene todo el toletón y toda esta problemática entre... es un gesto como que va a te llamas a Eve, que está mal con... Bueno, salió a hablar Aníbal. Y Aníbal dice... ¿Qué dijo Aníbal? Cuando usted vende un coche, ¿no? El particular le paga el coche. Después no viene a preguntarle qué hizo con la plata. No. Pero hay que recordarle a Aníbal Fernández que la plata esa no es de un particular hacia otro particular, es del Estado hacia una fundación que fue mala. Bueno, eso se tendrá que investigar. Pero claro. Bueno, hay un montón de cosas que... Bueno. Claro. Pasemos a otro tema. Bueno, está bien, pasamos a otro tema. Venimos con algo que el miércoles, por suerte, cerraron las alianzas. Oh. Así que vamos a escuchar ahora un vamos audio. ¿Vamos a saber a quién vamos a votar? Todavía no sabemos, pero sabemos a quién no vamos a votar porque vamos a escuchar a este. A una semana del cierre de las listas de candidatos presidenciales, ya hay 6 dirigentes que se bajaron de la carrera. El último en abandonar su postulación para el sillón de Rivadavia fue el bonaerense Felipe Solá. Y se sumó a una larga lista de posibles precandidatos que decidieron no participar de las primarias del 14 de agosto. El vicepresidente Julio Cobos fue el primero en renunciar a sus aspiraciones presidenciales. Tomó la decisión luego de que el radicalismo suspendiera las preinternas y proclamara como candidato a Ricardo Alfonsín. Ya tomamos esa decisión, así que no, yo descarto cualquier forma de participación del 14 de agosto, ¿no? A Cobo le siguió Ernesto Sanz, el otro competidor de la UCR. Puedo hacerlo, quiero hacerlo y tengo la decisión de hacerlo. Nosotros esperábamos que esto se pudiera dirimir el 30 de abril, pero la deserción de Sanz automáticamente lleva a que el partido ya pueda consagrar a cuál es su candidato oficial. Ricardo Alfonsín va a ser el candidato oficial de la Unión Cívica Radical. Un mes después, Mauricio Macri informaba que había resuelto pelear por la reelección en la ciudad, luego de varias idas y venidas en el PRO por su candidatura presidencial. Sigo siendo precandidato a presidente como el primer día y vamos a ir trabajando en la misma línea, tranquilo. Después de mucha reflexión, de mucho debate, una reflexión personal, siento, estoy convencido que el mejor lugar de donde hoy puedo hacer el aporte a esta Argentina que todos queremos es de la ciudad de Buenos Aires. El mismo camino siguió Fernando Pino Solanas de Proyecto Sur, luego de que su fuerza política no encontrara un candidato fuerte para la ciudad. Estamos aquí para traer una propuesta abarcativa. El movimiento Proyecto Sur no viene a esta contienda electoral a hacerle la guerra a ninguno. Mario Das Neves también declinó su candidatura por el escaso margen de votos que logró su Delfín en los comicios de Chubut. El gobernador, ahora, es el vice de Eduardo Duhalde. Nosotros salimos de la provincia de Chubut a recorrer la patria y venimos al conurbano a decirnos, denos un voto de confianza. ¿Es posible seguir luchando por aquello que nosotros incansablemente repetimos día tras día? Muchísimas gracias y a triunfar. Sube y baja, dice la canción de Catunga. A triunfar. Que no diga eso Das Neves, porque en el 95, Carlos, toquémonos todo lo que tengamos a mano, todo. Dijo a triunfar. Y nos fuimos al carajo. Bueno, ¿cómo quedaron las alianzas que se presentaron? A ver, vamos a tratar de entender este cosa. Dice, se vio una gran pelea entre Viner y Pino, que van separados. En total hay 8 frentes. 7. Bueno, siete. Usted me puso 8. Sí, no, pero... Ya hay uno que le hicimos pelota. Sí. Bueno, los distintos partidos con presidencia, con presencia nacional y los provinciales oficializaron sus alianzas ante la Junta Electoral para compartir con fórmula presidencial en las elecciones primarias el 14 de agosto próximo. Está bueno para hacer 5N. Dale, sigue, bueno, sigue. Así, claro, pues sé leer para el culo. Sí, no, no. Así. No le haga caso. Pero porque usted me pone cada cosa. Así, el Frente Popular quedó integrado por la Unión Popular, el MIR, la Democracia Cristiana y el Partido Autonomista. Duhalde, Das Neves. Claro, ese es el de... O sea, ahora en agosto... Igual todavía falta una semana para decidir bien quiénes son los candidatos presidentes. ¡Qué pesado! Ahora son los partidos que se van a presentar. No quiere decir que se presente otro partido. Son las alianzas, todavía ¿eh? Todavía no se sabe quién es quién. Bueno, todavía, en tanto, Compromiso Federal quedó constituido por las fuerzas. Es posible. Sí, posible. Es posible. Sí. Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, UCD y País, Rodríguez A versus guión Castells. Claro, Rodríguez A, que lo lleva a Castells. ¿Se acuerda Castells? El de la barba. También. ¡A Castells! Castells, sí. El Frente Amplio Progresista quedó conformado por el Partido Socialista y el GEN, Viner Morandini. Claro, y en la provincia de Buenos Aires va a llevar como candidata a gobernadora a la señorita Ojitos Chiquitos, Margarita Stolbizer. Sigue. Muy bien. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores, por su parte, se integró con el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda por una Opción Socialista, Altamira Castillo. Altamira y Cristian Castillo, que es del PO y del PTS, respectivamente. Del PTS. Mientras que Proyecto Sur quedó constituido por una nueva izquierda, el Partido Socialista Auténtico y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, todos en el orden nacional. Sí, todavía dice que Pino, si bien la semana pasada había dicho que iba a ir con Viner, después el miércoles dijo yo no voy con un carajo con nadie, y ahora está hablando de nuevo para ver si o no. Bueno, el oficialista Frente para la Victoria está integrado por los partidos Justicialista, Frente Grande de la Victoria, Comunistas, Intransigente, Conservador Popular, Humanista, Corriente de Liberación e Integración Nacional y Partido Solidario. Todos en el orden nacional. Y ahí que no sabemos todavía. Y ahora todavía no sabemos quién va a ir con el Frente para Victoria, porque la Cristina cosa no que dijo Cristina nada. Le pega en la cara de ella con todo el mundo. Pero hizo una amenaza. Y bueno, la cuestión es que se rumorea que Zaffaroni sería el vicepresidente de Cristina, pero todavía lo sabremos la semana que viene. Vamos a ver. Finalmente, la Unión para el Desarrollo Social, UDESO, aglutina a la Unión Cívica Radical y al Partido Federal, Alfonsín González Fraga, de Narváez en la provincia, la coalición cívica de Elisa Carrió, impulsará para las elecciones de agosto al binomio integrado por Elisa Carrió y Adrián Pérez, sin alianzas con otras fuerzas. ¡Ay, que metería todo esto en una licuadora! Pero ya fue bastante licuado, eso le diré. El Frente pero para esto, la Victoria, te tomás este licuado y te agarra una cagadera. ¡Ay, no! Que te tenés 4 Dios días mío, en el baño, estás más pero o me menos. Me faltaron personas acá. ¿Y? Porque, ¿por qué? A ver, ¿todavía? Sabatella

Seguimos en Mediocre, ¿es la hora, Marisa Villegas? La hora son las 15:34, o sea, las 4 menos 25. Casi. Se podría decir. Estamos con las manos mágicas de María del Cielo, más conocida como Eva, María Eva. María para Eva, para mí es María Eva. Hola, María. Yo te puse María Eva. Sí. Yo le te dije siempre María Eva y nunca me diste un golpe. No me escuchó. Es que pasa mí era esto, siempre María Eva. Nadie te escucha, Marisa. Eso es la siempre verdad. Te dije María Eva y este me dice, no, sí. Es María del Mar. Si quiere María del Mar, comunicarse, comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 02374666559, al Gatito Coco, mi Facebook, que después vamos a leer algo. O si no, al 1561-540359. Bueno, atenti las personas que están escuchando y que son padres, porque ahora vamos a escuchar a una persona en especial un saludito. Vamos a ver, ¿qué sale de todo esto? A ver. Sí. Papucho, te quiero mucho. Gracias, sos un ejemplo para mí. Todas las cosas que me contás, cosas buenas, cosas malas. Todos tus consejos me sirven mucho y gracias por tu ayuda. Ese es el señor Pablo Valverde. Pablo Valverde que le habla a su padre, el señor Héctor Valverde. Señor Héctor, pero me falta una. Una falta que. Una. Sí, a ver qué dice. Que falta. Papi, te quiero mucho. Te amo. Sos una persona increíble. Y gracias por todo, en serio. Te amo. Ay, hasta parecen buenos, papá. En serio, parecen buenos. Ese chico es bueno. Sí. Es más, los adoptaría. ¿Eh? Yo siempre dije que eran chicos para clonar y vender, pero... Pero no. Pero bueno, mi amor, espero que no se haya estado babeando, durmiendo. Los chicos pusieron una onda terrible para grabar. Se nota la... Pero bueno, mi amor, gracias por haberme dejado... Hacerte padre. Bien. Lo habrán disfrutado. Seguimos practicando por las dudas, No, bueno. Pero por favor, No. Seguimos analizando el mundo según los medios y venimos a la parte donde... Ah, bueno, vamos a aclarar. El tema Me Gustas Tú saltó. Y si no era, ¿cómo era? Me gustas tú. Y no era ese. Y tú tampoco eras. Era. Me gustas tú. Eres de Manu Chao. ¿A ti qué te gusta tanto? El caramelo santo. Bien. Seguimos entonces ahora con el mundo según los medios y en este caso tenemos que analizar lo siguiente. A ver, sí. Esa por parte ejemplo, que dice. ¿Qué le gusta? Y ¿el que... retiro de fútbol de Palermo? Oh, vio y le regalaron el arco. ¿A dónde se metió el arco en Palermo? Yo, la verdad, ¿qué quiere que le diga? Esa capa ridícula que le pusieron al pobre tipo que estaba cagado de frío. Está bien. Regalarle el arco. Ahora, pobre, bueno, salvo que tenga una quinta que creo que la debe tener, lo puede poner. No sé. Los que van a ser guita van a ser los hijos. Vos imaginate que subaste en ese arco dentro de 20 años. Claro. ¡Fortuna! O sea, buen negocio, pero vos no la vas a ver. No, mi estimado Martín. Lo que sí van a ver, plata, y hablando de hijos, son estas personas que van a ver qué es lo que van a hacer en estos días. Se van a someter voluntariamente a la extracción de sangre, de tal manera de obtener resultados de un ADN que será cotejado con el banco de datos genéticos. Y esto es porque se vencía hoy un plazo para hacer una presentación de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia ante la determinación que había tomado la Cámara de Casación respecto de una extracción compulsiva de sangre. El abogado de la familia lo que dijo es que ellos priorizaron los intereses familiares que tienen que ver con la salud de su madre, que no se encuentra bien y muchas veces se recrudece la enfermedad con motivo de este proceso judicial. Y por otra parte, porque en realidad ellos piensan que pueden discutir el tema ante el máximo tribunal judicial. Pero estos intereses familiares se están anteponiendo a una situación que es meramente judicial y de tribunales. Algunos análisis desde el punto de vista técnico, pero básicamente por cuestiones personales, Manuel Felipe López Herrera, nos han instruido expresamente a sus letrados para que presentemos un escrito que acabo de dejar en el juzgado federal de San Isidro, sí, con el objetivo de que se, primero, entregar voluntariamente su sangre, tanto Marcela como Felipe Noble Herrera, y con el objeto de que se proceda, a una vez obtenido el ADN con ese material genético, se proceda a la comparación con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos, es decir, con todo el material y la información genética que hubiese hoy en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Depende. ¿De qué depende? Se preguntó Estela de Carlotto cuando dijo que estaba contenta porque ahora los chicos, como le dicen ellos, chicos, personas que son más grandes que yo, van a someterse a esta extracción de sangre para develar si son o no hijos de desaparecidos. Y es más, según el abogado de la señora Ernestina Herrera de Noble, que parece que está hecha mierda, por eso dijo que, claro, está mal, porque dice, ay, porque no podemos decir que ma siga pasando esto, ¿entendés? ¿Cuándo le puede quedar a ma? Tipo, ma, mirá, nos sacamos la sangre, ma, pero igual bueno, nos quedamos entonces, con vos. Entonces, nada, me salió a mí, eso fue natural. Ahora, la cuestión es que, bueno, vamos a ver. Pasa que la vieja va a ir en cana. Pero tiene 1000 años, la vieja no va a ir más en cana. Entonces, habrán esperado. Debe, algo, algún chanchullo hay ahí. Debe tener más de 85 años, entonces la vieja no va a ir en cana. A mí no me vengan, a mí no me vengan con eso. Algo de eso hay. ¿Viste? Escuchame. Papá mono con bananas verdes. Así que bueno, la gordita y el gordito se van a someter y vamos a ver si, como dijo Estela, son o no son. Mire si no son. ¿Te imaginas? Oh, pueden adulterar el ADN, sí. No sé. Y en las novelas pasa. Ah, ¿será una novela? Es una novela, pero una novela larga que dura. Sí, bueno, pasa que hay mucha plata. Larga como puntilla de tartamudo. Hay mucha plata. Así que, bueno, otro que, hablando de madres, de abuelas, que no son lo mismo. Ojo que no son lo mismo, dijo Estela. Por favor, no me confunda la paja con el trigo. No. Hubo un problemilla esta semana cuando se dio a conocer que la Fundación Madres, con su representante, Eve, iban a recibir el premio Rodolfo Walsh. Cosa que Patricia puso el grito en el cielo. Y la cuestión dijo, no, y un poquito más afónica todavía porque tiene una voz bastante carrasposa. Vamos a ver, porque sí se entregó. ¿Y quién es el que le entregó el premio? Los que se preguntan si este es el momento, si este es el contexto y si el premio Rodolfo Walsh está bien o mal, les pregunto para que respondan el corazón y para adentro, ¿cuántos de todos los periodistas que hoy en día ejercemos nuestra profesión hubiésemos firmado esa carta? ¿Cuántos de los jóvenes periodistas, si tuvieran que recorrer ese mismo camino, serían firmantes de la carta? Conozco muy pocas personas que se hubiesen animado a escribir con la tinta de la sangre de sus hijos esa carta que firmó Rodolfo Walsh. Estoy seguro que una de las primeras firmas, si no la primera, era la de esta mujer, que muy hidalgamente recibe este premio Rodolfo Walsh. A manos que lo merecen, a una trayectoria de lucha que lo merece, siento como un premio para mí y como un halago muy grande poder entregarte este premio, querida Eva. Jorge Morales entrega el premio Rodolfo Walsh 2011 a la comunicación y los derechos humanos a Eve de Bonafini, en representación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Depende. Se habrá preguntado de qué depende también Patricia Walsh, porque ahora se tendríamos que entablar algún tipo de polémica en esto. El premio no fue para Eve, si bien Eve lo recibe como titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, sí. Es para la Fundación. Sí, Víctor y Hugo, el trabajo que han hecho, claro, o sea, y todos estos años. También hay que reconocer que tienen una imprenta, tienen una radio a la cual Norita Cortinas no puede entrar, por ejemplo, pero bueno, es libertad de expresión. Sí. No nos vengamos. Bueno, hay un montón de cositas, ¿no?, que andan dando vuelta. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pensar si Víctor Hugo habría firmado ese con el nombre de sus hijos, dijo, o se equivocará, como dijo, admitió que se había equivocado en el 2008 haber apoyado al campo y no al... Acordémonos, ¿no?, que Víctor Hugo creo que tenía una propaganda bastante, ¿no?, bien paga por un holding camperil. Pero bueno, eso queda en el recuerdo. Él no se acuerda de eso. Entonces, vamos a entablar esto. ¿Será verdad que Patricia Walsh dijo que no quería que le entreguen ese premio a Eve? ¿Será verdad? ¿O será...? Porque nadie vio a Patricia que diga esto no va. Samarreándola. La cuestión es que se armó un problema bastante. La cuestión es que ya tiene el premio Eve. O sea, nosotros apoyamos y decimos, está bien, tiene que tenerlo. Por todo para lo mí que no, han hecho. O sea, el premio, no, o sea, que lo tenga Eve no está bien, pero que esté en una mesita en la entrada de la. ¿De la fundación? De la fundación me parece bárbaro. Es que, bueno, ahí está la cuestión. Ahora la fundación es una cosa, las personas son otras. Exacto. Que integran por si no sería Jock Lender también la fundación. Claro. Esto es un maremoto, son todos bravos acá. Acá el que no. ¿Qué le podemos dedicar? Bravo de verdad. Da. lo empataré también. Mire que se va a caer. Para mi gente de Colombia, ahora. Mire que se va a caer. Que se va a caer, usted ve. Mire que se va. Estamos hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartísimos. Muy hartados. Asquerosamente hartos. Hartos. Hartos. Y recontra harta. Estamos hartos. Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor. Hartas, nos voy a descubrir. Ah, bueno, antes que nada, tengo que decir que la hora es Marisa. ¿Qué hora es, Marisa? ¿Qué hora es? Ah, 4 menos 10. No la rete, Coco. Ay, pero aparte me cago en las pero no las me prestan uñas. Atención. Están todo el tiempo. Qué malo. Cualquier cosa y no me prestan atención. Antes que nada, tengo que decir que estuve haciendo producción. Ah, qué bien. Si la semana que viene, más que seguro, viene un grupo musical. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Chirigota Ska. Bueno. Ah, sí. Son amigos del Face de Coco. Viene Chirigota Ska, parece la semana. Sí. ¿Y a quién le pide permiso, Coco? A nadie. ¿Está bien, Coco? Está bien. Si buena onda, que vengan. Aguante que la gente después de la tarde vamos a decir todos los mensajes que tenemos, ¿sí? Porque ahora estamos para decir... Hartos. Hartos y más no, hartos. No quisiera estar en su pellejo. Yo quisiera estar en los bolsillos de él, más que nada. Sí, la recargó. Pero por eso se queda todo. ¿De quién están hablando? Nadie entiende. Estamos hablando de la pobre y sufrida Zaira Nara y Forlán. Ay, pobre Zaira. Qué triste, porque que te caguen con una mina, todo bien, pero que te caguen con un tipo. ¿Habrá sido así? Y encima que te saquen toda la plata. Para mí, que mira. Si yo soy Zaira y le está dando bomba un chabón a mi marido, pero dame plata y él, ya está. Sí, pero si le hizo firmar todo que no le daba nada. ¿Cuatro que palos? No... ¿Cuatro palos de qué? De cuatro palos se ganaba y se separaban. Escuchame. Pero si nunca se casaron. Pero se iban a casar dentro de 40 días. Ay, pero él estaba con otro. ¿Qué me importa a mí? Ay, no. Ya, pero ahora ella no tiene ni él ni los cuatro palos. Ni el pan palos. ni la torta. Porque ella, según ella, dice que hay muchas cosas que se dijeron en la tele. Y si lo dice la tele, nosotros le creemos. Seguro, ¿no? Sí. Como aparte hablaron el Pablo, el papá de él, de ella. Sí, y contestó de la madre de él. Oh, tremendo. Ah, una cosa terrible. Ellos tendrían que estar ellos tenían que estar en los unos y los otros. Con Andrea Politti. Claro. Y arreglar las cosas ¿cómo ahí? Verla, ella está destruida. ¿Y a quién le interesa esto? La verdad que muy... A mí, harto me tenía. Hartos estamos. No, porque encima era... Estamos respetando el silencio de Zaira. Sí, pero... No va a hacer declaraciones, pero la pobre piba no puede dar un paso. O sea, no quiere que la vean. Pero tuve una reunión con un representante en un restaurante, así que decían... ¿Viste, flechas? Acá está Zaira Nara, acá está Zaira... Si no quiere que te vean, encerrate. ¿Por qué? Que no te vean. ¿Por qué? ¿Por la qué? Foto vende. ¿Viste? ¿Vos te das cuenta? Dicen que él le quería hacer firmar este contrato en Uruguay, ¿viste? Cuatro palos. No sé, pero yo te digo, hace cosa de 15 días atrás ella hizo toda una producción de fotos, porque supuestamente se casó primero en la Isla de Caras. Ah. Pobre, qué triste. Tanta foto con vestido de novia y ahora. Eso porque él la vio con el vestido de novia. Trae mala suerte. Trae mala suerte. Claro, ella se sacó fotos vestida de novia. Cagaste. ¿Te das cuenta? Sí, yo sí. Por eso nunca me voy a casar y el día que me case voy a hacer firmar un contrato. Sí, pero para que le paguen, Coco. Sí, claro. Bueno. Y aparte que hace cargo. Bueno, la verdad... Desastroso. Pero aparte, estaba en Cadena Nacional, estaba en este Show, Nacional. Estaba en Intruso, estaba en la de Viviana Canosa, canal de cable que quisieras ver, noticioso o no, estaba ahí, claro. En el noticiero. Ya está, ya Juanita fue. No, Juanita no. Juanita dice que... Aparentemente quiso parirlo en la casa, la muy pava. ¿Viste? Y le hicieron el ADN y era el hijo de él. ¿De quién? Mío. No. tuyo no, Coco. No, Coco, ¿de ¿De Lustó? No, del otro, del padre. Ah, del marido. Del marido. Ah, ¿viste? Pero lo hicieron el ADN. Y te quedás con la duda, ¿viste? Tanto que se habló, tanto que se habló. Parece una comadre. Pero hizo, bueno, hizo. La cuestión, sí, lo hizo. Y bueno. Y está bien. ¿Y qué le podemos dedicar? Y no sé qué. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ver, estamos bárbaros, por eso podemos dedicar el tema. 55, no, tenemos, falta... No, ¿y sí, qué tenemos. Quiere más? No, podemos decir que nos estuvo escribiendo, por ejemplo. No, no, ah, bueno, nos mandó saludos Ilana. Ilana, no, muchas gracias. Nos mandó, dice que saludos, está linda. Rocío López. Rocío, fantásticamente estás ahí al lado nuestro. Sí, son todos contactos míos en el Facebook. Consuelo Mosqueira. Hostia, Consuelo Mosqueira. Bueno, no sé, hay un montón de personas. Un montón de gente, muchos amigos míos del Facebook, donde sí, yo está, estoy no, me gusta haciendo poner estragos. El pulgar para arriba. Sí, sí, sí. Pulgar para arriba. Bueno, estamos contentos. Así que estamos sigan muy escuchando. Estamos muy contentos. Sí, estamos muy contentos. ¿Y usted qué pide para el día del padre? Yo no soy padre. A mí me tienen que decir y pedir una ADN, algo. Yo no reconozco bueno, a nadie. Yo, mire. Yo pedí muchas cosas para el Día del Padre. ¿Qué? ¿Qué pidió? Sí, el año pasado me dieron bolilla. Este año no sé. Y este año, el año pasado me quisieron sacar. Yo le saqué a mi hija, a Valentina, la más chiquita, qué me iban a regalar y me los dijo. Y este año ya no. ¿Te das cuenta? Ah, no le contaron a Valentina. No, sí, le contaron. ¿Le contaron a Valentina? Sí, sí, sí. Y yo hice todo, ¿sí? Artilugio y no, ¿eh? No dio artilugio. Ya no me están aguantás, ocultando. Cosas. No aguantás, qué mala onda. Sí, son todos. Yo no dije nada. Está bien. Los nenes míos saben, pero. Está bien. Se callan. ¿Qué le podemos dedicar a Forlán? Y a usted, por lo que hace no, con la pobre no, Valentina. No, no. Malo. Pareciste una noche fría, uno lo ata bajo sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor. Cansa y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Que estoy cansa y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mis mejillas saldrá el valor. Pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. El día es gris. Cuando tú estás y el sol vuelva a salir. Cuando te vas. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor. A cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Panadería La Azucena, selecta y exclusiva. Panadería La Azucena, desde hace más de 30 años, excelencia y calidad en Moreno. En la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena, del mundo lo mejor. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Estás escuchando Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. Seguimos. Muchas gracias a toda la gente que está comunicándose con nosotros. Muchas gracias a la gente que lo está escuchando a través de la web. A través de la web. Que es www.fmmoreno. Y si no, ponen directamente en el Google. No, ponen en el Google. En el Google. FM Moreno 90.1 y ya está. Cliqué ahí y cliqué ya salimos. Ahí, estamos está. En vivo. Esto es para gente que después... Básica de, como yo, que pone FM90.1. Ya está. Está bien. Y ya está. Como debe ser. Como debe ser. Va a escribir Moreno es... ¿Me puedes decir la hora? La hora 16.03. Gatito. ¿Y la temperatura? Y la temperatura, usted debe estar como a 200.000 grados. No sé, ver, para, justo no encima sé. Está la propaganda. Ahora te digo, espera. 14.3, 14.8. No, está caliente, está para hacer escuchar. Y sí, si usted también está, dale a refregarse acá, ¿qué quiere? Usted está a 20 y pico. Hoy tenemos una visita. ¿De quién? Y lamentablemente, es fin de semana largo. Sí. Y usted sabe que todos los fines de semana largo, que hay un feriado, ¿quién cae? Oh, no es. Diga, ay, pero debe estar escuchado. Pobre mujer se viene de campo de mayo. Y escarapelas no tenemos. Oh, ¿pero se usa escarapela? Sí, no, sí, todo lo que es patio. Oh, mete el escarapela. No sé. Bien, es la hora de... A ver, ¿qué es lo que dije? Ah, si querés comunicarte con nosotros, puedes hacer al 466-6559-0237 si estás en el exterior del Partido de la República de Moreno. Claro, o nos mandan unos mensajitos de texto al 1561-540359. ¿Me lo podés decir como la locutora? 1-5-6-1-5-4-0-3-5-9. ¿Ves que se traban a veces? Sí, se traba a veces. No, que no, no sí. Es que licitar le graba 1, 2, 3, 4. No, 2. Porque salta. Claro. Como salta. Que salta. Tú como no... que hoy grabamos 1, 2, 3, mañana 3, 4, 5. Claro, y tiene que tener el ánimo. Sí. No queda igual. No. Bien, noticias internacionales. Noticias internacionales, sí. Jugosas. Yo tengo otras noticias que para mí me gustaron. Son las que me gustaron a mí. Usted todo lo que sea sangre, tripas, sí. Y se le cayó algo. Sí, un auricular. diga que yo ya lo levanto. Bueno, ¿qué le gusta esto? Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Sí. Sí, bueno, terremoto. No. Ahora nada. En ahora Nueva nada. Zelanda. ¿Qué? Sí. Nueva Zelanda. Sí. Es el segundo en dos semanas, el tercero en el año. Y el Jaca. Terremoto. Paquia. Se movió todo un montón. Pero ¿no? Los All Blacks son tan grosos que agarran, bueno, atajan sí. Todo. Sí, pero están en una islita. Claro, como otra isla que tuvo problemas. Pero hay terremotos ahí en sí, ese lugar. Y no. Sí. Y bueno, y siempre están felices bailando Lula Ula, todo así. En realidad no estaban felices y se bailaban. Era el terremoto. Era el terremoto que le hacía mover la. La bueno, pajita de la cosa, de la ¿qué pollerita? Pasó? Hablando de terremotos, bueno, y todas esas cosas feas. Tsunami en Japón. Otra vez. ¿Otro más? Sí. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo? ¿Cuándo hubo otro? Esta semana. Ay. ¿Qué vive en un termo usted? ¿Otra vez? 900 muertos. 900 muertos y 340 desaparecidos. Sí. O sea... No, en realidad fue un error de... 1240 4... muertos, no, mirá, no. Desaparecidos. No. Fue un error de TP, era 450. El 3 y el 4 están cerca del 4 y el 5. Era bueno, como 500 muertos. ¿Otra vez? Ajá. Se van a extinguir los japoneses si siguen así. Está bien. ¿Pero cómo está bien? Pero qué, son muchos. ¿Por qué viven ahí en un lugar que tiembla tanto? Porque es su país. Pero ya está, si no queda nada. Están como las cenizas. Todavía no terminó. Vio lo de las cenizas. Oh. Nosotros pobre, hablamos no, mucho, llego, no, pero en escucha, el lago se metían. Era lo mismo que meterse en ricota. Estaba rico. Ricota gris. Se mueren todos los bichos. Llego a una cosa, ¿no? Con la ceniza que vio hay. Que cuando usted anda con problemas respiratorios y se vaya a vivir al sur. Pobre gente. No, dicen que están haciendo precio, todo para que la gente vaya. ¿Por qué iba a ir a esquiar a las... A ver, hay una comunicación telefónica. A ver, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal, Néstor? Hola. ¿Cómo te va? Hola. Programa 2, enter. Hola. Hola. Ahora sí. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo te va, Chi? ¿Héctor Valverde? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Acá andamos. ¿Cómo le dice? Feliz día. Feliz día, Néstor, para mañana. Bueno, gracias. Que lo pases lindo, que lo pases en familia con todos tus seres queridos. Y bueno, mandarte un abrazo. Igualmente para usted. Y bueno, muchas gracias por la sorpresa, porque la verdad me con el mensaje de los niños me estrujaron un poco el corazón. Sí, aparte de estrujarlo todos los días. Agradecé que apreté bien el botón. Claro, porque acá estuvimos un tema muy... ¿Cómo ponerlo al aire? Estrené la grabadora, pa. Apreté el rec. Claro. Así que, ¿mañana no tiene que ir con su hijo a ningún lado? No, mañana no. Ay, qué suerte. No, puede ser que nos manden allá donde hay cenizas a jugar al claro. Fútbol. Que está barato, ¿verdad? Claro. Así que, ¿qué se siente ser padre de un niño que está entrando a la adolescencia y una niña que está en la preadolescencia? Mira, son sentimientos muy encontrados. Me matan de amor y me dan ganas de asesinarlos. Pero eso yo lo siento ahora que tengo dos niñas de 4 y 5 años. Sí, bueno, va a empeorar. Esos sentimientos que tenés ahora van a empeorar, Néstor. Ay, gracias. Van a empeorar y cada vez van a ser más fuertes. Ay, qué bueno. No cortar el violín para no terminarlos asesinando. Y que no se vuelvan unos Joclender. Como decís vos, amor, ¿no? Cuando son chiquitos te dan ganas de comértelos. Y cuando crecen te arrepentís de no habértelos comido. Claro. Bueno. Es así. Bueno, así amor, gracias por muchas gracias por comunicarte con nosotros, Héctor, y que lo pases lindo. Gracias. Espera que creo que hay alguien más que te quiere. A ver. Pesadilla. Ahí está alguien más, ya me la imagino. Sí. Hola. Pablo. ¿Cómo le va, Pablito? ¿Qué haces, Néstor? ¿Todo bien? Todo bien, todo joya. ¿Todo bien, ma? Todo bien, hijo. Chico muy inteligente, si los hay, porque cumple años el 27 de enero, igual que yo. Buah, y así yo. Somos los locos. No, loco no, se te habrá pasado eso. No, Pablo es fanático de los gritos de Elsa, de cuando se enoja Elsa. Espera un cachito, Pablo, porque va a venir. La tenés que llamar. Bueno. Llamala a Elsa y decirle que te sacaste una baja nota. Uy, me acaba de sí. Sí. Bueno, Pablito, muchas gracias por llamar. Feliz día mañana. Gracias. Saludos para todos. Gracias a todos los que te conocen. Sí. Y para Boma y. Pero gracias. No es el día de la madre. Está bien, hijo, que tenga barba. No pero... es el día de la madre. Bueno, gracias, mi amor. Te paso conmigo. Chan. Hay música de terror. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién quiere hablar? Quiero hablar con el señor Néstor Benítez, ¿puede ser? Ah, conmigo, ¿no? ¿Qué? Conmigo, ¿no? No. Quiero hablar con el señor que promete y no cumple. No, me difames, por favor. No. Eso la semana que viene te dije. Bueno, está bien. Listo. Bueno, hecho. Esta te la dejé pasar, pero porque sos papá. Gracias. Menos mal que sos condescendiente conmigo. Bueno, feliz día, Néstor. Gracias, Mica. Y te quiero escuchar rapear, acordate eso. Bueno, la semana que viene venís. Ah, bueno. Listo. Sí. Hecho. Bueno. Gracias. Feliz día, pasar el gracias, día. Mica. Son un amor total y las... Gracias. Qué honesta que sos. Pero sí, sí son re amorosas. Por eso, sos encima... Y vos sos un amor, ¿no? Sí. No, yo soy más amorosa que las nenas, porque... Ah, bueno. Hay veces que hago de niñera yo, pero es porque soy re buena. Claro, sos buenísima. ¿Entendés? Sos tan soy buena. Más buena tan que buena. Hijas, sos más buena que el Quaker. Claro. El ego allá, la nena, sí, ¿viste? Sí. Está muy bien. Bueno, Mica. Bueno, Mica, bueno, muchísimas gracias por haber llamado. Bueno, feliz día. Y escuchá que va a venir la tía Elsa también. ¿Qué? La tía Elsa va a venir después. Bueno. Que me dé consejitos, ¿viste? Dale. Porque yo estoy un poquito perdida. Claro, sí. Y tu madre que no te puede encarrear. Sí, porque la verdad, ella es re irresponsable. Sí. Bueno. Totalmente irresponsable. Bueno, se corta. Bueno, se corta. Te quiero mucho. Chao, Mica. Chao, mi amor. Besos. Feliz día. Gracias. Chao. Qué grande, qué lindas sorpresas que nos están dando hoy. Oh, día a día. Sigue llegando mensajes. No sé, señor. Bien. Siguen pasando cosas en en Grecia. En Grecia se armó un toletole. Nadie los quiere. Y es tan blanco, Angela, tan lindo. Angela Merkel no los quiere. Sarkozy no los quiere. Nadie quiere ayudarle, darle una mano. Pobre griegos. Y a otra gente que también está con quilombo, así, onda cacerolazo, son nuestros... Y nos dan por culo si somos el futuro. Claro, que son terrible. Nuestros indignados, que ahora escuchemos esto. Más de 30 los que esperaban en la Universidad de Madrid al príncipe Felipe de Borbón. No eran más de 30, pero la creatividad de los cantitos alcanzó para que den la vuelta al mundo. A pesar de la situación, el príncipe hizo el típico gesto de saludo, ideal para que lo retraten los fotógrafos. Pero desafortunadamente para él, en el lugar también había cámaras de televisión que pueden capturar el audio. ¿Se van a venir al Palacio Real? ¿Por qué nos dan por culo si somos el futuro? Y ahora se le agrega la... ¡Queremos un pisito como el del principito! ¡Joder! ¡Hostia, qué quiere que lo lleve! Pero este príncipe coñao que vive en un palacio y nosotros que queremos un piso. ¡Que nos den por culo! ¡Hijo de puta, nos piden tierra para codificar, un piso! Sí, pero no tienen tierra. No tiene. Por favor. No mal, y el príncipe se le cagaba de risa. Sí, toma esta. Ríase como se ríe el príncipe, Coco. Lo voy a recagar. Venga del palacio. Chupar. Chupar. Coco, por favor. Qué mal. No, pero me encanta. El príncipe, es que imagínate, está a 40 metros de altura. no le llega un tomatazo. Anda la puta que te coge para hacer la pajareta. Mientras saludaba. Esto es radio, nosotros estamos saludando. Estamos saludando. Mándate a hacer la pajareta. ¡Hostia, que te va por culo! ¡Te va por culo! Con esto te va a dar nalgadas, coñón. Bueno, pobrecito, no, che, no seamos. Pero hablando de reyes y de reinas y todas esas cosas. Sí. De reyes y de reinas y de quilombos. En Inglaterra se armó un tole-tole. Estaban todos repaquetes con esos sombreros asquerosos que tienen. Y bueno, estaban ahí dando vueltas, bla, bla, bla, bla, bla. Empezaron a comer, una cena con la reina, un almuerzo con la reina, el príncipe nuevo, sí, todo el príncipe viejo, ta, ta, ta, ta. Y empezaron, se ve que empezaron a, viste, dar un vasito más. Toma, no te va a hacer, no, no pasa nada. No te va a hacer nada, no. Y cosas que pasan en una familia común y corriente, donde hay diferencia de carácter. La clásica fiesta de Navidad. Copete va, copete viene. Que puede ser que estés todo bien, que los que se estaban peleados se reconcilien, o que se pasó lo mismo. En Inglaterra hay un metrito nomás de la reina, que la vieja no entendía nada, se dieron sin asco. ¿A vos te parece? Pero que la gente común, los invitados. Los invitados serían duros. Volaban los fracs, volaban las capelinas, volaban los zapatos. Todo. ¡Ay, qué divertido! Estaba buenísimo. Así que dale. ¿Qué más tenemos? ¿Qué pasó en tenemos, por ejemplo. Internacionalidad. En Japón. Hubo terremoto. Todavía siguen inventando cosas. Ellos se las derrumban. ¿Por qué no inventan algo para que no haya terremoto? Bueno, entonces por eso. Ahora inventaron las orejas artificiales. ¿Para? Porque como hay tanta comunicación por la red y uno no puede expresar los sentimientos, entonces te conectas las orejas y si se te para la oreja es porque estás feliz. Si se te baja la oreja... ¿Y por qué no inventan otra cosa para parar? Hay gente que necesita otra cosa que se le pare, pero no las orejas. Esto, también hay un dispositivo que no sé dónde te lo tenés que enchufar. A ver. Que vos, que mirá... Te reproduce los ruidos, la intensidad y la humedad de los besos. ¡Ay, qué bueno! Y las orejas se paran. O sea que, tipo como el mouse, enchufás una sopapa y te da y ponele. Tu novio pero cibernético ejemplo, te manda un beso. Yo estoy en el Facebook, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en el Facebook. A mí mucha gente me quiere besar, ¿viste? Sí, bueno, ¿y usted? Mis labios no son para todas. Bueno, usted ve dónde se pone el dispositivo. Ah, puede ser. Sí, siente la intensidad. Bueno, Coco, pero siéntese. Esto es re triste. Bueno, las personas que tocan instrumentos musicales. A ver, afuera hay alguien que toca. Hay gente que toca. Son afuera. Propensos al Alzheimer. Ah. Y principalmente los que tocan la gaita más de 15 horas por día. Y los que tocan los bongos y los. Y no los, se los sabe. Percusionistas, no se sabe. No sé. Pero ojo. Los negros dicen que no tienen nada. Entonces, ojo con la gaita. Bueno, está bien. Los celulares y los focos de bajo consumo desorientan a las abejas. ¿Vio que cada vez hay menos? ¿En serio? Y te digo, nos quedamos sin abejas y nos vamos al carajo. ¿Te acordás porque lo que el polen te va para acá, para allá, que es lo que genera la vida. Pero ¿dónde? ¿Te acordás de B-Movie? Que decía que había problemas. No, porque no ven lo de Spielberg. Un estreno, vi bichos. Lo del Spielberg. Me emocionó lo de las hormigas. Ay, bien, qué lindo. Yo no la había visto. O Hans. El domingo. No, ese Hans vio. No vio lo de bichos. ¿Qué sé yo? Es hormiga. Pero el bicho eran hormigas y otros bichos más. Y bueno, que lo agarran al nene que me ha. No, ese es Hans. Es otra cosa. Bueno, a mí me emocionó. Bueno, la vitamina D, muchachos, aumenta la velocidad de los espermatozoides. Porque parece que los óvulos se ponen kenchis con los más veloces. ¿Viste? ¿Y cuáles son? No le gusta el perezoso. ¿Qué trae la vitamina D? Y las cinco cosas principales que tenés que comer es, bueno, leche. Y sí. Que viene fortificada con vitamina D. Sí. Yogur. Y todo derivado. Pescado. Ah. Salmón. Ah, bueno, el que anda tirando los huevos para ya él. Ya es caro. Bueno. Atún en aceite. Porque el salmón es el que va en contra de la corriente. Claro, el que tira los huevos por ahí. Y va en contra de la corriente porque son más potentes. Potencia y tiró. Atún en aceite. Ah, yo no, el natural. Natural, no. Entonces por eso tenés todo lerdo. Y cereales. ¿Qué tipo? ¿El Old Bran? El que vos quieras. El de Kellogg's. Para mí te agarra una cagadera de la gran flauta, pero bueno. Yo ¿sabes sé que el que hizo la propaganda de Kellogg's quién es? ¿Y yo? Ah, ¿Ira usted, Coco? Sí. Qué grande. Qué mal. Bueno, y si te comes la mandarina seguido, a mí me encanta. Es probable que no tengas arteriosclerosis. Bien. No se te nota mucho. Obesidad. ¿Y el bien? No. ¿Y la diabetes? ¿Por qué cuando dije obesidad dijo bien? ¿Por qué? No, digo. Entonces no se está comiendo la mandarina muy seguido. Estoy comiendo mandarina seguido. No hace qué sé yo. Bueno, y después, ¿quiere que le lea los 20 ítems curiosos? ¿O quiere poner algo de música? Léame. ¿Algunos le tiro? Léame 10. ¿Le leo 10? Bueno. Si gritases durante 8 años, 7 meses y 6 días, producirías bastante energía como para calentar una taza de café. Ni en pedo grito 8 años. Pero la energía. ¿Y si grito en lugar de 8 años, 7 meses, 6 días? Prende la cocina 8 segundos. 7 días. Y te queda tibio. Lo hervís, se te pasa. Bueno. Si te tirás pedos durante 6 años y 9 meses. Gases. Sí, juntando. Sí. Acá dice pedos. Bueno, está bien, pero. Y la palabra pedos está bien dicha. Sí, sobre todo en algunos momentos. Bueno. Dale. Producís bastante gas para crear una bomba atómica. Y hay cada uno que te diré que. El orgasmo del cerdo dura 30 minutos. Dichoso el chancho. Y la chancha, que ni te cuento. El chancho, dice acá. Bueno, pero la chancha, pobre animal. Bueno, la cucaracha puede vivir descabezada. Como muchas mujeres. 10 días antes de morir de hambre. Mira, no muere de otra cosa. Hay modelos, como dicen acá, que hicieron carreras. Que hicieron carreras descabezadas. Sí. Pero es porque no pueden ingerir alimento, no porque le cortaron la cabeza. Escuchate esta. Algunos leones pueden hacer el amor hasta 50 veces por día. ¡Mentira! Para eso me dicen león a mí. ¡Cállate! Y a mí también. Yo soy un gato. El músculo más potente del cuerpo, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? La lengua. ¿Ah, sí? ¿Podés levantar pesas con la lengua? No sé. Los elefantes son los únicos animales que no pueden saltar. Pobre elefante. ¡Qué aburrido! Pero sí volar. Dumbo volaba. Volaba. Sí. La orina del gato, escuche, gatito. No escucho cosas escatológicas. No, brilla bajo la luz ultravioleta. Claro, sí. Y los delfines y los humanos son las únicas especies que hacen el amor por placer. ¿Cómo es el delfín? Y los gatos. Bueno, qué bueno para hacer el amor también, si después de una noche de fiesta, de lujuria, de tole tole. ¿Qué? ¿Qué quiere poner ahora? Cuando estás en una fiesta, ¿qué hace? Yo tomo. Y los que estaban en Inglaterra también. Yo tomo. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Señoras y señores, ¿cómo lo están pasando? Bien. Continuamos. En Erupción Tropical, un grupo que se las trae. Mejores no hay, imposible. Usted los escucha y se le eriza la piel. Hasta el presidente se le erizó la piel. Espectaculares. Señores, Bersuit Vergarabat, yo me voy. Y viene la música. We'll be right back. esta obra que es tan importante para nuestro distrito, de tener una maternidad con alrededor de 30 camas que nos va a permitir que aquellas mamás parturientas puedan tener sus hijos acá en Moreno, ¿no? Hay un déficit muy importante de camas para el tema de parto. ¿Se va a cumplir con los plazos estipulados en la construcción? Sí, estamos en un casi un 40% de obra y calculamos que hasta ahora la empresa que lleva adelante. ¿Estás escuchando? Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos aquí en Mediocres. Seguimos. Si te quieres comunicar conmigo, lo puedes hacer a través del Facebook de Gatito Canca. O nos mandan mensajitos al 1561-540359 o nos llaman al 0237-466-6559. Y recibimos un mensajito de Javi de Rififi, pues sí, que dice que están organizando la fiesta pero están sin luz. Así que iremos a cantar. Vamos, claro, a cantar vamos nosotros. Vamos. ¡Ojoy! ¡Ojoy! Bueno, después viene ¡Ojoy! ¡Ojoy! Tenemos noticias del medio. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Vio que el señor, el excelentísimo Daniel Haddad, sí, tiene un holding, ¿no? Sí. S5N y 11.532 radios, ¿no? Sí. Y parece que la va a vender. ¿Y a quién? Anda con ganas de venderlo. ¿Anda con ganas de venderla? Sí, y a bueno. Cristóbal López. Amigo de Delfina Honestor, de la Cris. Así que, ojo que puede cambiar de mano C5N, la 10 y todo eso. Depende, todo de que depende. También siguen las peleas, entre Víctor Hugo, que le respondió a Majul, que sacó un libro nuevo, que Majul dice que espera que este libro se venda y no como el anterior, que fue una compra compulsiva del gobierno, mandada por el gobierno. A que todos nadie pueda acceder a ese libro. Peleas también entre la Nata, que le pegó a Majul, que le pegó a Víctor Hugo, que le pegó, y están todos pegándose ellos. Víctor Hugo diciendo que él cobra sus charlas. Sí. ¿Habrá cobrado la de La Plata? ¿La de ayer? Que le entregó el premio a Eve. $5,000 cobra Víctor Hugo, dijo. Bueno, está bien, cada uno. ¿Y lo que dice Víctor Hugo? Y hubo un problemilla en Perfil de la semana pasada, en el diario Perfil, donde en tapa sacan a un balcón donde está Cristina, Vilma, Rousset y Eve, ¿no? Que Cristina le está señalando las casas que tenía Eve, que estaba haciendo, que de hecho se la lleva a Brasil, Vilma. Sí. La cuestión es que en esa foto no aparecía Estela de Carlotto, pero sí aparecía en la parte interior del diario. Sí. En la parte interior del diario aparecía, bueno, esto 678 fue para que le diera sin asco. ¿Por qué? Porque lo trataban de stalinista a la editorial Perfil, donde decían que, bueno, en su momento Stalin sacaba a Trotsky de todas las fotos. Ahora bien, Perfil hizo esto en realidad supuestamente para sacar del medio a Estela, que es políticamente correcto sacar a Estela para darle a Eve. Más allá de eso, los fotógrafos, ¿no?, de prensa sacaron un comunicado diciendo que esto estaba mal, por más que estuviese... Obvio. Pero lo que no dicen los medios nacionales que están a favor del gobierno de Cristina es que, por ejemplo, Página 12 acostumbra a hacer estos tipos de tapas. Está bien, Página 12 y Perfil son totalmente distintos y no es condición igual, de Perfil no hacer esto. Muchacho. Así que, bueno, vamos a una tanda y después volvemos con la última parte del programa. FM Moreno, 90.1. Estación de música. Mucho palo para que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1.

correcto el saludo de dos personas que no se conocen. Ajá. Yo te pongo la mano así, o sea, te hago la... Y como que atrapas mi mano. Te cubro la mano. Claro. Eso ya es otra cosa. Ya cubrir es para una persona conocida. Ahora, o sea, que uno, si yo conozco a alguien y le agarro la mano... La mano así, en un apretón de manos... Muchos políticos hacen eso, ¿eh? Pero cuando se lo haces a uno con el que no tenés tanta confianza... Es un lameculo, olvídate. O sea que hay muchos políticos que te agarran la mano y te la aprietan. Exacto, te la agarran. Exacto, sí. Bien falludo. Porque eso es un gesto de amigo. De amistad. De amistad, de relación. Ahora no cuando... te agarro y no te quiero soltar. No, claro, te quiero. ¿Cómo estás? Cosa buena. Sí. Apretar, por ejemplo, también dar la mano. Que eso lo vamos a ver mucho ahora en los actos. Sí. Lo vamos a ver mucho. Bueno, y... tomar la mano y tomar el codo de la persona o palmearle el hombro en una persona conocida, este gesto hacia una persona conocida, ajá, significa honestidad, sinceridad en el saludo. Sí, sí, o sea, bien, mirá, macho, ¿cómo bien, andás? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Estás lindo. En una persona no conocida es una invasión a la intimidad, claro, de la persona. ¿Qué me tocas el codo? Es te un doy acto el codo ofensivo. Y vio que el codo se echó. Te doy la mano y me agarras el codo. Claro. Está bien. Así que tenés razón. Bueno, las personas dominantes tienen signos en las manos muy interesantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las personas dominantes, seguras, ¿no? Andan con las manos en los bolsillos, pero los pulgares afuera. Ah. ¿Qué es clásico canchero. Médico? Sí. El que andaba mucho así era... El abogado que anda con la manito, el dedito, el pulgar afuera. ¿Sabe quién hace eso? ¿Quién hacía eso? El actor este de Nano, Bermúdez. Andaba siempre con las manos. Sí, exacto, mostrar el dedito, pulgar es un seguridad, ¿no? Sí. También es una forma por ahí un poco más disimulada. Pero también si se cae, ¿no? Ojo, se rompe los dientes, porque ¿cómo hace? No importa. Te matas. Y también es, o sea, es una, un gesto de una persona dominante, es un poco más disimulado, es poner la mano en los bolsillos de atrás. Cancherito, está todo bien. Sí. Y después, los brazos cruzados, la clásica brazos cruzados, pero que están así, con, mostrando las manos y los pulgares, también es, ¿cómo le puedo explicar? Es una, es como desafiante, una persona dominante. O sea... Claro, sí, sí, no, sí, sí. Hay algunos que no esconden, la manito. Ajá. Otros que están así. Sí, tocándose los pequios. Los pequios. Por lo general los gorditos. Claro. Bueno, después, los signos que denotan mentira. Mentira. Mentira. O mentira, que no es sincero. Sí. Es. A ver. Atento de Narváez. Rascarse el cuello cuando uno está hablando. Yo te requiero, Néstor, ¿no sabes? Sos... Vos sabés que sin vos... Bueno, tironearse el cuello de la camisa, la clásica. Es como para aflojar esa sensación. El calor, calor. Por ejemplo, Néstor, la verdad que no sé cómo decirte. Claro. Que, la calor que te brota por la mentira, a mí. Exacto, esa asfixia que uno siente. Bueno, reírse con la boca apretada. Me quedé re bien. Sí, también. Eso también. Falsedad. Ojito. Apretar los dientes, con un movimiento de mandíbula que es muy difícil de disimular. Muchos hacen entre acá, y se les levanta acá. Claro, sí, conozco una persona que... Conozco una persona que... Bueno. Hablando de gente falsa, está llegando gente anteojos, al estudio, ¿eh? A ver. ¿Y de los anteojos? Morder la patilla de los anteojos, andar con la así patilla como... en la boca, es evaluación. Como estoy yo ahora en este momento. Claro, mirando a María del Sol. Del cielo. A María del Sol. A María. Y mirar por encima de las gafas. A María del Carmen. Es desconfianza, o sea, un análisis más profundo. Como hace Grondona. Es María del Sol. María del Carmen. María del Carmen. María de los Santos Amores. Claro, sí. Bien. Viene... Sí, vamos a guardarnos. Y tenemos para María Azucena, si nos podés poner. Te lo puedes poner porque va, entra María del Corazón de Jesús del Sagrado. La cortina para la señora que está entrando. Ay. A ver si escuchó. ¿Cómo se vino? Uy, buenas tardes. ¿De pie? ¿Qué tal? ¿De pie? Ay, sí. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, gato arrolloso? ¡Déjame de acá! ¡Va se escucha. Es un gato, no es no un perro. No va la perro. Cucha, se va la estufita. Ay, yo me voy a encostar. Con esta mujer no quiere estar. ¿Cómo le va, María? Ay, ¿cómo le va? Ay, María. María es María. María. Josefina. María Josefa. ¿Cómo le va? Qué lindo peinado que tiene esa chica. El pelo lacio. El pelo lacio, muy prolijita. Muy prolijita. Muy prolija, prolija. No, nada que ver con lo que tenía. La verdad es que yo no quise decir mucho con la chica que estaba a la otra vuelta. Pero bueno, deja bastante que desear el look. ¿Cómo le va, Marisa? A mí me va muy bien. ¡Qué suerte que vengo! ¿Sabe que vengo? Te traje la escarapela. La escarapela se me cayó. ¿A dónde? Se me... La misma excusa que la otra vuelta. Venía apretada en el colectivo. Y me robaron la escarapela. Me la robaron. Ay, está imposible. Moreno, está imposible. Imposible, sí. Imposible. Antes que nada, tengo que mandar un saludo a la gente que, bueno, mañana celebra el Día del Padre. Gracias, doña... Doña nada, nada. Y también tengo que dar una felicitación a los chicos de cuarto grado, que el día martes, por protocolo, Hacen la jura, la jura de la bandera. Yo no hice jura la bandera. Usted no jura nada. Un hereje como usted. ¿Usted hizo la jura la bandera, Marisa? Creo que sí. ¿Cómo creo que sí? Y sí, pero bueno, yo hice la primaria en la mejor época. En la época del auge. Claro. Sus usos. Cuando venía seguro que nos hacían jurar la bandera. Cuando no venía, lo recuerdo. Cuando venía gendarmería y traía la bandera. María del Cielo... ¿Hizo la jura a la bandera? No sabe qué es jurar a la bandera. Y no me extraña. Una radio como esta, no me extraña. Extraño es que hayan jurado la bandera. ¿Cecilia? ¿Juró la bandera? No sé. Ahora nadie se acuerda. Ahora nadie se acuerda. Tiene que estar con el intendente. Yo recuerdo en esa época, estuve muchos años con el finado Julia Sef. Ay. Sí, que venía y nosotros jurábamos la bandera con él, estrechábamos las manos, él me palmeaba. ¿La palmeaba? Sí. Porque yo venía con la escuela 30, allá en Mariló, donde se cae al río. Y a la fiestita era temprano. Nos mandaban un colectivo de la municipalidad, roto, y veníamos acá al Centro Moreno, imagínense los chicos, ¿no? Nunca viajaron en colectivo. Claro. Veníamos acá, teníamos que andar atados. Lo teníamos atados. ¿Cómo atados? Claro, con una soguita. Claro, para que no se escapen. No saben lo que son esos chicos. Y ahora ni les cuento. No les cuento. Digan que yo estoy en tareas pasivas. Lo miro nada más, no estoy frente al curso. ¿Qué tareas está haciendo? Sigo en la misma escuela. ¿Pero qué está haciendo, tarea pasiva? Estoy en la biblioteca. ¿En la biblioteca? Sí, en la biblioteca. Claro, se rehúsa la biblioteca. ¡Ay, no sabe! Yo entro ahí, puedo andar desnuda si quiero porque nadie entra. No. Imagínese, ¿cómo está la juventud hoy por hoy? Y que con internet... ¿Usted se piensa que tiene internet? Esos están todos en la esquina tomando cerveza. No. Fumando algunas porquerías. Pero en la escuela no hay una computadorita. ¿Así? ¿Una no hay? Sí. ¿Y? Es con la que juego el solitario. Estoy jugando el solitario, me lo enseñó Ernesto. Ernesto, que es mi compañero de área. Era el pobre que, bueno, está mal. Está mal porque ya ¿Tiene se jubiló? Facebook, Elsa? No, esas cosas no. Esas cosas... Tendría que tener. Tendría que tener un Facebook, Elsa, y yo la pondría como amiga. No sé. A mí me gusta estar en el cara a cara. Sí. Bueno, a Emilio y a Rafael, mis hijos. ¿Qué pasó? Y que van a estar mal mañana. ¿Por qué? Por el Día del Padre. ¡Oh! ¡De Salmada! ¡Ay, tiene razón! Pobre Hermenegildo, qué bueno que en paz descanse. Dios me lo tenga la gloria. Mañana vamos a hacer una fiesta con Aldo. ¿Fiesta o misa? Aldo Rico. No. Después de la misa, vamos a... Yo voy a ir al cementerio de San Miguel con Hermenegildo a visitarlo. Y después vamos a hacer una ¿Y la fiesta. ¿La barre a la tumba? ¿Cómo Ay, está? Ay, sí. No, está en nicho. Nicho. No, sí, no, tierra no. La tierra es para los pobres. Entonces nosotros estamos ahí y bueno, con Aldo vamos a hacer una celebración por el Día del Padre. Ay. Y Cristina presidenta. Claro. Bueno, Elsa, disculpe que se acote un poco el coso, ¿no? Pero ¿qué hora es, Marisa? Sí, por favor, dígala ahora. Son menos cuarto, pasaditas. Elsa. Ah, tienen tiempo. ¿Van a hacer alguna canción hoy? Sí. A ver, después me la dice. A ver, me la muestra, a ver. A ver, ahí, ¿cuál es? La puntita la muestro. ¡Ay, sí! ¿Cómo no me la voy a...? ¡Ay, pero por favor! Me encanta. Sí. Le voy a confesar que es un poco zurdita para mí esa gentuza, ¿no? Porque está Ana Belén, que estuvo con Serrat y con el marido. A mí me gustaba Isabel Pantoja. Sí, yo escuché. Tengo los vinilos de ¿sí? los discos, sí. Mire, yo le voy a pedir un consejo. Dos. Dígame. Yo tengo un nene. Un hijo, 13 años, tiene Pablo. Ay, pobrecito. Se sacó una baja nota. ¡Ah! Se sacó una baja nota en matemáticas. ¿Y qué hace? No sé, está con internet todo el tiempo. Ah, córtele. Córtele internet y córtele los dedos. No. Córtele aunque sea uno, el meñique. Que no lo utiliza tanto. Y así van a aprender. Así van a aprender. Y la nena. La nena está, vio que está ahí en ese cambio. ¿Vio? Yo le ¿qué hago? Le dije la otra vuelta. Corto toalla, toallones viejos y con eso le hago las toallitas. Algodón en el medio. Algodón en el medio. O toallitas. No. Esas cosas que tienen perfume. Y las no. que las lave. Las cosas no se tiene que tocar la cosita. Y que las lave. No. Las toallitas. Seguro. Sí. Y que no se bañe. Porque se le corta. Que no tome aspirina porque le sale. Agarra una embolia. Ay, no sabía. Yo conozco muchos casos esos, ¿eh? ¿Sí? Un día voy a venir y voy a hablar de esas cosas. Ay, necesito urgente que me asesore. Voy a investigar. No sé qué hacer. Voy a investigar. Yo tengo un video que le pasaba a mis alumnos. De dónde vengo y a dónde voy. Se llamaba. Y bueno, ahí dicen cómo se hacen las porquerías esas. ¿Cómo las porquerías? Son las porquerías. Ah, porque usted lo hacía tapada, ¿no? Seguro. Yo tenía el camisón largo. Hermenegildo tenía el calzoncillo largo. Y la camiseta. La camiseta. De agujeritos. Claro. Y tenía la bragueta. Y ahí nos sacamos. Y la sábana con el agujero. Y rojo. Bueno, Elsa nos está haciendo un poquito tarde. Ya está llegando la gente al observatorio. Yo tengo que mandar un saludo a Peralta, un amigo mío de Facebook que yo dije que le iba a pedir. ¿Qué le importa, Coco? Y la semana que viene van a venir lo de Chiricota. ¿De lo de Chirigote. Chirigote. Bueno, vamos a hacer una ménage trois de todo lo que que vimos hoy, o escucharon los que están del otro lado. Sí. Y tenemos un montón de cosas de peleas, de amores, de reconciliaciones, de alianzas, de no alianzas. Y estuvimos investigando una investigación muy profunda. Muy profunda. Uf. Me imagino. Si estuvo interviniendo acá esta chica. Sí. Y tenemos este tema. No sé por qué te quiero. La verdad que no sé por qué te quiero. Ana Belén y Antonio Banderas. Ay, Dios. A ver. Ay, qué linda canción. Yo la cantaba con Hermenegildo. Ay, me hace llorar. No. Por favor. Sí. ¿Cómo se venía me Coco? Toca mucho. Me encanta. Escuchen, Larga la introducción. Pero vale la pena escuchar a Banderas. Mirá Elsa y el gatito Coco cómo bailan. No sé por qué te quiero. ¿Será que tengo alma de bolero? Tú siempre buscas lo que no tengo. Te busco en todos y no te encuentro. Digo tu nombre cuando no debo. ¡Ay, por favor! ¡Qué emoción! ¡Emocionante! No sé por qué te quiero. Si voy a tientas, tú vas sin freno. Te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. No llores, si no quisiera, falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que se libere porque está suelto, mientras arrastras la soga al cuello. Creer como te quiero. Vamos, Elsa. No va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho. Me robas tantas horas de sueño. Me miento tanto que me lo creo. Ay, bien, Elsa, me gustó. A ver, cantaba mucho. Yo la canto frente al espejo. Ah, frente al espejo. Y hago mímica, como mieta. Ay, por favor. Emociona bandera. Cántate, Coco, por favor, levanta la cola, ¿eh? Sí, sí, no vaya a mear contra la pared, Coco. Oh, y la introducción está terrible. Sí. Pero se toquetea mucho, Coco, sí, y la vieja. A ver, Coco. Coco. Si no me hicieran falta tus besos, me traerías mejor que un perro. Y seguro. Piensa que es libre porque anda suelto. Mientras me arrastra la bola al cuello. Soga. Querer como te quiero no tiene nombre ni documentos juntos. No tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo. Me dio feliz en medio del cielo. Qué suerte, Elsa. La verdad que es un honor tenerla acá cantando con nosotros. Qué lindo que le salió, Elsa. Hermoso. La verdad, sí. Néstor, habría que invitarla más seguido. Yo muchas veces los escucho. Debo reconocer. ¿Y cómo hace para escucharnos si usted vive en Campo de Mayo? Y porque le digo a Emilio o Rafael, ¿sí? Que me conecten ahí en la máquina, en el televisor, ¿no? Y aparece una cosa así negra. De color medio gris. Ah. Y se escucha. Ah, en internet. Eso es internet. Eso es internet. Y aprieta play. Ah, ¿en serio? ¿Es internet? Sí. ¿Este que se piensa que soy estúpida? ¿Yo? No. La verdad es que me ofenden. No. Para cerrar, ¿tienen bandera de la patria? Esa que dice, ¿cómo es que dice? La aquí está la bandera idolatrada. ¿No la tiene? No, ¿y la oración de la bandera? ¿Y la oración de la bandera? Bandera de... No la tienen, pero ¿te das cuenta? está bien que tendría que haber bandera de la patria. Tendría que haber clausurado perpetuo la radio. Perpetua le tendría que haber. La oración de la bandera. ¿Cómo no van a tener? ¿Cómo no van a tener? ¿Y la oración de la bandera la sabes? Está en el cielo. Esa es Aurora. Alta en el cielo, un águila guerrera. Se me hizo la canchera, la maquela con la gomera. Por favor, Goto. Goto. Goto Coco. Voto Coco, yo lo conozco. está loca. ¿Y la oración de la bandera? Bandera de la patria celeste y blanca, símbolo de la unión y de la fuerza con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad. Y era. No se acuerda de la cultura. Elsa. Ay, lo que pasa es que, bueno, años haciéndola. Y usted me pone nervioso. ¿Y el preámbulo? Los representantes de la Nación del pueblo. Nosotros, los representantes del pueblo de la Nación Argentina. Reunidos en Congreso General Constituyente. Por elección y voluntad de las provincias que la componen. ¡Basta! Bueno, Estoy estirando, ya no sé qué decir. Elsa ya se está haciendo. Y no tenemos, el tema, la bandera no está. No está. El himno sí. El himno lo tenés. Y por Charlie García, por algún drogón lo debe tener hecho. Eso es una radio porquería. Bueno, pero pongamos de fondo algo, patrio. No sé. Marcha de San Lorenzo. No tienen nada. Lo único que tienen para cargarme es la feria de la familia. Si no tienen nada. Está bueno ya, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ponelo, a ver, escucha, Elsa. Bueno, te están echando, Elsa. Ah. Está bueno ya. A ver, mire cómo se mueve el coco, ¿eh? Ah, bien. Ahí está. Bueno, sí. Alvita lo canta este, sí. Lo escuché una vez en una salsera. ¿Una salsera? Sí, me salió el coche mío. A ver, oye bien lo que está pasando. Mi peluche está de fiesta y estamos celebrando. Goza. No, a mí me sale mal. Goza. Goza. Bueno, mañana es el Día del Padre. Nos estamos retirando. Nos estamos retirando. Hay que saludos a ver, los regalitos. A mis hijas, por favor, que se porten como el año pasado. Que se y van a tener un año que más. Durmieron todo el día. Y van a tener un año más de que de su vida. Padre los quiere. Van a comprar el cariño de su padre si se ponen las pilas. Exactamente. Bueno, un yo le beso mando muy grande a mi papá, Horacio. Ah, Horacio. Horacio, un beso, feliz día, Horacio. Un beso muy grande y un abrazo a Héctor. A Héctor, a mi papá, a don papá. Roberto. Y bueno, y a todos los papás. No. A todos. No, yo no. A todos los papás presentes. Presentes y ausentes. Ausentes también, y, pero hay muchos muchos que están vivos y ausentes. Y se lo llevó. ¿Eh? Y se lo llevó aquel otro, también. Los que se mudaron de barrio, claro, también. Sí. Feliz día, siempre serán bien recordados. A mi cuñeta y señor Mariano, también. ¿Eh? Mariano, mi cuñado. Que no le puedo decir feliz cumpleaños, feliz día del padre, mi cuñado. Bueno, feliz día del padre, Carlita. Cuñado. Está bien. ¿Y quién más? A ver. Feliz día, otro, mi amor. Me encantó hacerte padre. Gracias a mi mujer por hacerme padre. ¿Yo? Hacerme y, padre. Sí, sí. Y, es divertido, está, ¿eh? Está bueno. Entretenido. Después hay que joderse. Las únicas satisfacciones que me dieron mis hijas fueron 9 meses antes de nacer. María del Solar. Antonieta de las Nieves. Estuvo la operación técnica. El gatito Coco. Chao, gatito Coco. Bueno, y a mi gente del Facebook, los espero. Vamos a terminar. Gracias, gente del Facebook. Elsa tiene fuerza. Sí, todavía estoy bailando. Sí, hasta la cadera, semana que viene. Hasta la semana que viene, señor Néstor Benítez, Marisa Villegas. Chao. Hasta la semana que viene.